Beni Santo Spirito, precursora, un corda fidelio, e tu hai amore in me, Signore, mi accende, e mi ti spirito un tuo, mi crea avuto. Oremos Deus que corda fidelio, un Santo Spirito, se lo stasiamo di covisti, da novi Signore, io un Spirito recta sapere, e Dio sempre consolazione da avere per Cristo un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Domino ste, benedicta tu in mulieribus, e benedicto il frutto del ventre tuo, Gesù. Gloria Patri e Figlio e Spirito Santo. Reina del Santissimo Rosario. San José. Santo Padre Domingo. Bueno. Pues vamos a seguir. Ayer veíamos que la gloria de Dios es el fin último absoluto de la creación universal. Dios creó todas las cosas para su gloria. Y decíamos que tenía que ser forzosamente así, porque como la esencia de Dios y su acción son una misma cosa, si Dios al crear el universo hubiera intentado cualquier otro fin distinto de sí mismo, hubiera subordinado su acción, o sea, se hubiera subordinado él a ese fin, y ese fin estaría por encima de él, y Dios dejaría de ser Dios. No puede ser de ninguna manera. Dios o no hace nada, o tiene que buscar siempre su propia gloria, no puede hacer otra cosa. Y eso por necesidad metafísica necesaria. Pero Dios ha sabido organizar las cosas de tal manera que si buscar por su propia gloria no supone en Dios ningún acto de egoísmo, ni muchísimo menos, eso sería una blasfemia, sino que ha sabido encontrar su gloria haciéndonos felices a nosotros. Para eso creó el mundo, para eso nos creó a nosotros, para hacernos felices. Y no de cualquier manera, sino para incorporarnos a su propia felicidad eterna en el cielo. Porque hubiera podido decir, bueno, pues que sean felices en la tierra 40, 50, 80, 90 años, pues que se mueran y se acabó, ya está bien. No, no, no. Para toda la eternidad incorporados a su propia felicidad en el cielo. Eso es el colmo ya, de la generosidad, de la liberalidad de Dios nosotros. Ha sabido organizar las cosas de tal manera, repito, que Dios encuentra su gloria haciéndonos felices a nosotros. Y nosotros encontramos nuestra gloria glorificando a Dios. Bueno, esto es maravilloso. Se ve la inteligencia infinita de Dios, que ha sabido organizar las cosas de una manera tan fantástica que no se podría hacer mejor. Tenemos obligación de salvarnos. Es el pensamiento de Dios. Pero claro, fíjese bien, que ahora viene una cosa muy importante. Que la obligación de salvarse, la obligación de ir al cielo, lleva consigo la obligación de santificarnos, porque solamente van al cielo los santos, nadie más. Claro que ahora empleo la palabra santidad de una forma un poco amplia. Santo empieza a serlo ya el que tiene la gracia santificante. El niño que acaba de ser bautizado, que no ha practicado todavía ningún acto de virtud, un niño pequeñito, pero ya tiene la gracia santificante y en ese sentido ya es santo, se puede decir que es santo ya. ¿Saben ustedes que Orígenes solía besar a su hijito pequeñito, le solía besar el pecho porque allí estaba Dios, la Santísima Trinidad? Era santo, un niño recién bautizado, santo ya. Bueno, que para ir al cielo, en absoluto, ya bastaría con esta santidad que la tiene todo aquel que esté en esta gracia. Pero no, no, no. Para las personas adultas, las que ya tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, no basta eso. Tenemos que procurar llegar a la santidad, a un desarrollo eminente de la gracia santificante. Y esa va a ser la conferencia de esta tarde, que es muy importante también, importantísima. Aquí sí que hace falta ser un buen teólogo, porque de lo contrario es fácil meter la pata. Que Dios me ayude para que efectivamente no la meta yo, pero parece que no, porque lo tengo muy bien estudiado esto y creo que lo haré bien, parece no ser. Les voy a dar, en forma de tesis teológica, el resumen de toda la conferencia de esta tarde. Es esto. Todos los cristianos están obligados a aspirar a la perfección cristiana como fin último relativo de la misma vida cristiana. Y voy a comentarla palabra por palabra. Todos los cristianos, no solamente ustedes, las monjas y los religiosos, también los seglares, no hay ningún seglar esta tarde, no importa, hablo para ustedes. Pero todos los cristianos, absolutamente todos, están obligados a aspirar a la perfección cristiana. ¿Por qué? Porque la principalísima obligación arranca de dos cosas fundamentales que obligan a todos los cristianos, no solamente a los religiosos y a los sacerdotes. Primero, al bautismo. En el bautismo se nos infunde la gracia santificante en forma de semilla. Y esa semilla, precisamente porque es una semilla, está llamada por su propia naturaleza a crecer y a desarrollarse y a expansionarse. Cuando plantamos una semilla en el jardín, no la plantamos para que esté allí enterrada, sino para que crezca y se convierta en un árbol, que si es un árbol frutal dará no solamente flores, sino frutos. Pues la gracia de Dios es una semilla de Dios, que como se nos da precisamente en forma de semilla, está pidiendo, está exigiendo por su propia naturaleza el desarrollo y la expansión. Y el desarrollo y la expansión es precisamente llegar a la santidad. Y como eso va junto con el bautismo, y el bautismo obliga no solamente, el bautismo lo tiene no solamente el religioso y el sacerdote, sino también el seglar, todos los cristianos, por el mero hecho de ser cristianos, por el mero hecho de estar bautizados, están obligados a atender a la perfección cristiana, porque están obligados a que se desarrolle la gracia santificante hasta llegar a su perfección. Eso por un lado. Pero además hay otra cosa. Y es que el primer mandamiento de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, obligan a todos. No solamente a los religiosos y a los sacerdotes, sino a los seglares también. Y al mundo entero. Los mandamientos de la ley de Dios obligan al mundo entero. Los que no obligan al mundo entero son los mandamientos de la Iglesia, eso solamente a los católicos. Pero los de la ley de Dios, que son de derecho natural, obligan al mundo entero. Bueno, pues el primer mandamiento de la ley de Dios, tal como está formulado en la Sagrada Escritura, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahora bien, amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¡esa es la santidad! Y como resulta que eso no es un consejo, sino que es un mandamiento, y es el primero y el más importante de todos, es obligatorio para todos. No solamente para los cristianos, sino incluso para la gente del mundo, para todos en absoluto. Para los no cristianos también. Es el primer mandamiento de la ley de Dios, que no lo cumple en este mundo absolutamente nadie. Nadie en absoluto. La Virgen, nuestro Señor, yo creo que también San José, pero nadie más. El primer mandamiento lo cumpliremos todos, en toda su perfección, en el cielo. Este mundo. Hemos de aspirar a cumplirlo cada vez mejor, pero cumplirlo de una manera con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, en este mundo es imposible. No lo cumple nadie en absoluto, ni uno, nadie, ni Santa Teresa, nadie. No lo ha cumplido nadie el primer mandamiento. Nadie. Pero hay que tender a cumplirlo, y esto es lo que obliga, la tendencia, no el cumplimiento. Si obligase el cumplimiento, todos los que no somos perfectos estaríamos en pecado mortal. Y no es eso. No obliga al cumplimiento ahora y en este momento. Lo que obliga es la tendencia, la aspiración a llegar a él. Esto es lo que obliga, esto es lo obligatorio. A esto es a lo que no se puede renunciar. No al hecho de que seamos santos en un momento determinado, ahora y en este momento, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, si obligase en este momento, todos los que no somos perfectos, que somos todos nosotros, ninguno de nosotros es perfecto, estaríamos en pecado todos. Y no es así, ni mucho menos. De manera que lo que obliga es la tendencia, la aspiración. Y por eso, en la tesis que he formulado, he dicho, todos los cristianos están obligados a aspirar, a tender a la perfección, no a serlo ya en este momento determinado. De manera que aquel que aspire ya está cumpliendo, suficientemente. No cumple de una manera perfecta, porque he dicho que de una manera perfecta no lo cumple nadie, pero ya cumple lo suficiente para que viva tranquilo y para que vaya viviendo. Ya tiene la tendencia, que es lo que obliga. No obligan al acto, sino solamente a atender. Y esto tiene una importancia extraordinaria, Jesús. ¿A qué obliga? Obliga, digo, a atender a la perfección cristiana, o sea, a un desarrollo eminente de la gracia de Dios. A un desarrollo eminente. ¿En qué grado? No lo sabemos. En grados muy distintos. No todos, esto depende de la predestinación. No todos estamos predestinados al mismo grado de gracia, ni muchísimo menos. No todos estamos predestinados a la séptima morada de Santa Teresa de Jesús. Aunque fuéramos fidelísimos a la gracia, aunque no falláramos nunca, quizá muchísimos de nosotros no llegaríamos a la séptima morada de Santa Teresa de Jesús, porque no estamos predestinados para ella. Unos más y otros menos. ¿Por qué? Porque Dios quiere. No hay otra razón. Y sería el colmo del escándalo, que esto nos pareciese mal. Sería el colmo de la envidia, pero de la peor ralea. Tener envidia de que otro sea más santo que yo. Lo que tienes que hacer es procurar imitarle, pero darle gracias a Dios de que sea más santo que tú incluso. Darle gracias a Dios de la santidad del otro. Tener envidia, tener pena de la santidad del otro sería el colmo de los colmos ya. Un pecado, pero de los gordos, ¿eh? Tener envidia de la santidad del otro en el sentido de tener pena de que el otro sea más santo que yo. Un pecado, pero gordo. Mortal, pero de los gordos. Cuidado, por amor de Dios. Una cosa es desear ser tan santo como él, o más santo que él, pero con mucho gozo y con mucha alegría de que él también lo sea, y que lo sea más que yo. Y por eso en el cielo, cuando veamos a los santos que estarán muy, muy por encima de nosotros, no solamente no los tendremos de envidia, sino que tendremos una alegría enorme de ver a Santa Teresa más santa que nosotros, y que ella se está gozando más que nosotros. Una alegría enorme, por eso allí es imposible la envidia. Hay una caridad inmensa, porque la gloria de los demás la consideraremos como gloria nuestra también, y tendremos una alegría enorme de que los demás sean incluso más beatíficos que nosotros, más alegría enorme. La envidia será imposible de todo punto allí. Qué maravilla será el cielo, Dios mío, tener la alegría de ver al otro más grande que yo. En este mundo, qué difícil es eso, qué difícil es ser el farolillo rojo, qué difícil es en este mundo. Sí, todo el mundo deseamos ser el farolillo rojo, y es mentira. No hacemos nada para ser el farolillo rojo, no hacemos nada. Sí, tenemos ganas de serlo, pero no lo somos. Que nos pongan en segundo lugar, que nos pongan en el último lugar, y enseguida, quizá por fuera no digamos nada, pero por dentro. Farolillo rojo es mentira, no deseamos ser farolillo rojos, y por eso no nos santificamos. En el cielo, mire usted, yo no sé si sería posible decir lo que voy a decir, no lo digo, porque es demasiado grande y a veces cosas demasiado perfectas hacen daño para ser demasiado perfectas, no lo digo. Lo cierto es que en el cielo no será posible la envidia. En este mundo es posible, por desgracia, la envidia, y es uno de los pecados más feos, de los más vergonzosos que hay. Sobre todo, si se tratase de la envidia, de tener pena de que el otro tenga cualidades mejores que nosotros, o que es más santo que nosotros, eso ya es el colmo de los colmos. Ya no se puede ser más bajo, una rabea peor que cometer ese pecado. Más que los pecados de lujuria, más feo todavía, la envidia. El pecado más feo es el pecado de envidia, el más asqueroso, el más sucio, el pecado de envidia. Más sucio de todos. Oh, por amor de Dios. Estamos llamados a ser santos, pero en diferentes grados, según la medida de la predestinación de Cristo. Pero como resulta que no sabemos qué medida es la nuestra, hemos de pensar siempre que no hemos alcanzado todavía la nuestra, y por consiguiente hemos de seguir avanzando hasta donde Dios quiera. Porque seguro, segurísimo, que no hemos llegado todavía a nuestro grado. ¿Por qué? Porque si hubiéramos llegado a nuestro grado, ya no tendría razón de ser nuestra vida en este mundo. Nos hubiéramos muerto ya. Yo creo que aquel muchacho que alguna vez les he hablado a ustedes de la muerte de Fray Pedro Flores en Salamanca, que se murió viendo a la Virgen del Rosario y dándole un beso a la Virgen del Rosario, se murió a los 20 años, al día siguiente de haberlos cumplido, porque los cumplió el domingo y se murió el lunes, pues resulta que, yo escribí en un artículo que escribí entonces, este muchacho se ha muerto tan joven porque ha llegado a la medida de su predestinación y a su vida no tenía razón de ser en este mundo. De manera que mientras vivamos, mientras vayamos viviendo, mala señal. No hemos llegado todavía a nuestro destino, a nuestra predestinación, si no ya no estaríamos aquí. De manera que, como no sabemos cuál es nuestro grado de prestigio, pues hay que seguir andando. Todos los cristianos están obligados a aspirar, o sea, a atender a la perfección cristiana como fin último relativo de la misma vida cristiana. Es el fin último relativo, y esto es una importancia enorme, porque precisamente como obliga como fin y no como materia inmediata, repito lo que he dicho hace un momento, los que no hemos llegado todavía, no por eso estamos en pecado mortal, con tal de que tengamos la tendencia. Voy a leer lo que dice Santo Tomás, que lo explica maravillosamente, como sabe hacerlo él. De aquí se deduce una consecuencia muy importante, capaz de resolver por sí sola las objeciones que contra esta doctrina podía suscitar una visión superficial del problema. La perfección de la caridad, cual consiste en la santidad, en la perfección de la caridad, después les daré unas cuantas fórmulas de santidad de Ángel Hermoso. Ya llegaremos. La perfección de la caridad está preceptuada como fin al que hay que tender, no como materia inmediata que hay de ejercitarse enseguida. La diferencia es enorme. Si la perfección de la caridad estuviese preceptuada como materia inmediata, todos los que no somos perfectos estaríamos en pecado mortal por la transgresión de un precepto grave como es el precepto de la caridad, el precepto del amor, que es el primer mandamiento. En cambio, como explica admirablemente Santo Tomás, estando perceptuada únicamente como fin, no es transgresor del precepto el que no ha logrado todavía su plena perfección, con tal de que camine hacia ella y posea la caridad al menos en su ínfimo grado. Fíjense que esto es muy importante. Al menos en su ínfimo grado, que consiste en no amar cosa alguna más que a Dios, ni contra Dios, ni tanto como a Dios. Esto es el grado mínimo, el mínimo. Ni más que a Dios, ni contra Dios, ni tanto como a Dios. Pero padre, esto parece que es una cosa muy difícil, porque por ejemplo yo a mi padre y a mi madre parece que las quiero más que a Dios. No me confundan ustedes el amor sentimiento, el amor de corazón, que eso no tenemos control sobre él, del amor afectivo, del amor intelectual, con nuestra inteligencia tenemos que querer más a Dios que a nuestro padre y a nuestra madre y a cualquiera de nuestros familiares. Pero eso no impide ni mucho menos que con el afecto del corazón tengamos más ternura hacia la gente nuestra, porque lo llevamos en el corazón y eso es imposible, que una cosa no es incompatible con la otra, y Dios tiene mucha misericordia y tiene compasión, pues pobrecita, pues ama a tu padre y a tu madre, pues me parece muy bien. Además está preceptuado, es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es menos importante que el primero, pero es un mandamiento también. ¿Verdad? Que no hay que confundir nunca el amor afectivo, que ese puede ser el mayor sobre una criatura, que el amor afectivo y el amor intelectual de Dios, que se tiene que estar cultivando todo eso, sí. Y si, por ejemplo, se presentase el conflicto entre el amor al padre o a la madre y el amor a Dios, hay que renunciar al padre y a la madre, y entonces quedamos con Dios, eso sí. Estando preceptuadas únicamente como fin, no es transgresor del precepto el que no ha logrado todavía su plena perfección, con tal de que camine hacia ella y posea la caridad, al menos en su ínfimo grado, que consiste en no amar cosa alguna más que a Dios, ni contra Dios, ni tanto como a Dios. Solo el que no ha alcanzado este grado ínfimo quebranta gravemente el precepto de la perfección, claro. Claro, insiste todavía Santo Tomás, que es preciso no dar tampoco en el extremo contrario. Del hecho de que no se quebrante el precepto con tal de poseer la perfección sustancial de la caridad en su grado ínfimo, no se sigue en modo alguno que no estemos obligados a caminar incesantemente hacia la plena perfección de la caridad, puesto que la finalidad del precepto se refiere a esta perfección plena, no ciertamente como materia inmediata, pero sí como fin al que hay que tender. De manera, fíjense en las palabras que voy a decir ahora, que el que de una manera consciente y deliberada, no me vengan después con músicas y escrúpulos, que les mandaré a paseo y no les daré la absolución. La que me venga con escrúpulos, no le daré la absolución, tendrá que buscar a otro cura, yo no. Escrúpulos no, no los tolero. No, porque el escrúpulo es un pecado contra la santidad de Dios, contra la confianza que tenemos que tener con Dios. Eso no se tolera, yo no lo tolero. Si me viene alguna con escrúpulos, no los obedeceré, tendrá que buscar a otro sacerdote. Pues pero fíjese bien lo que voy a decir, que es muy serio, pero para que no caigan en escrúpulos. De manera que el que de una manera consciente y deliberada tomase la determinación de no progresar más, contentándose con la perfección ínfima, quebrantaría sin duda gravemente el precepto de la perfección. Pero fíjese bien, el que de una manera consciente, de una manera deliberada, dándose perfecta cuenta que tiene obligación de tender a la perfección y no me da la gana de tender a la perfección, porque ya tengo bastante, yo no quiero, viviré tranquilamente, iré viviendo en gracia, pero viviré tranquilamente, yo no quiero santificarme más, pecado mortal. Pero eso no lo hace ninguna monja. No me vengan después con escrúpulos, que no las resolveré. No lo hace ninguna monja eso. ¿Qué monja que tenga un poco de sentido común dice, yo no me quiero santificar, yo ya no quiero? No lo hace ninguna. Lo siguiente, no me vengan con músicas celestiales, que no las tolero. Escrúpulos, no. Ahora eso sí, cuidado, porque esto es muy serio. La persona loca, y si estuviese loca tampoco pecaría, porque los locos no pecan. Pero si estuviese tan insensata que dices, no, es que a mí no me da la gana de santificarme, no quiero, claro que cometería un pecado mortal. Pero ¿qué monja hace eso? No la hace ninguna. Vivan tranquilas. Hagan lo que puedan, sigan caminando, eso sí, ya está. ¿Qué clase de pecado cometería el que tomase esa determinación? Aquí hago yo una distinción que hay que hacerla, porque este libro está escrito para todos, no solamente para religiosos y para sacerdotes, sino también para seglares, y hay que hacer un poquito de distinción. Y la hace Santo Tomás muy bien, y aquí lo recojo muy bien yo. Para resolver con acierto esta cuestión, es preciso tener en cuenta los siguientes principios. ¿Cómo peca el religioso? ¿Cómo peca el sacerdote? ¿Cómo peca el seglar si no aspira a la perfección cristiana? Hay que tener en cuenta los siguientes principios. Todos los cristianos están obligados a amar a Dios sobre todas las cosas, y por consiguiente a ascender a la perfección, al menos de una manera general, con los medios a su alcance según su estado. Esto es seguro, clarísimo. Además de esta obligación general, el religioso contrae otra especial, en virtud de su misma profesión religiosa, que lo obliga a tender a la perfección propiamente dicha por la práctica de los consejos evangélicos, a los cuales están obligados los seglares, en la forma determinada por la regla y las constituciones. Nosotros, sobre la obligación general que tenemos como cristianos, encima recae la obligación que tenemos como religiosos. Porque nosotros hemos prometido a Dios la práctica no solamente de los preceptos, sino también de los consejos, cosa que no han prometido los seglares y a ellos no les obliga. El sacerdote secular, aunque no está constituido en estado canónico de perfección, no, Los sacerdotes no están en estado de perfección, el religioso sí, el sacerdote no. Aunque no están, están obligados, sin embargo, en virtud de su ordenación sacerdotal y de su oficio ministerial, a atender a la perfección propiamente dicha, en la que debe sobresalir más que el religioso sacerdote, más que el religioso no sacerdote. Entre un sacerdote secular y un religioso no sacerdote, un hombre religioso pero que no es sacerdote, tiene que sobresalir el sacerdote más, por el mero hecho de ser sacerdote, aunque no sea religioso. Teniendo en cuenta estos principios, ya podemos contestar a la pregunta formulada más arriba acerca de la clase de pecado que cometería el que de una manera consciente y deliberada tomase la determinación de no perfeccionarse más. Si esa persona está consagrada a Dios mediante los votos religiosos, cometería indudablemente un verdadero pecado mortal. Lo dice expresamente San Alfonso de Liguria. Aquí cito el texto en latín. Pecat mortaliter, religiosos, lo digo en castellano para que sean todos, peca mortalmente el religioso que determina firmemente no atender a la perfección y no preocuparse ni poco ni mucho de ella. Lo cual no lo hace ninguna monja, vuelvo a repetirlo. Pero si lo hiciera, pecaría mortalmente. Mortalmente. Lo dice expresamente San Alfonso de Liguria, y es una consecuencia exigida por la naturaleza misma de las cosas, ya que con ella faltaría gravemente al deber esencial de su estado religioso, que es precisamente el de aspirar y tender a la religión. No solamente por ya por el capítulo del bautismo como todos los seglares, sino por el capítulo del rey y de las cosas de Dios, que nos obliga a tender a la perfección. Dígase lo mismo, mutatis mutandis, del sacerdote secular. También el sacerdote está especialmente obligado a atender a la perfección cristiana. No porque se encuentre de jure, de derecho, en un estado de perfección como el religioso, sino por la excelsa dignidad de las funciones sacerdotales, que exigen de él una santidad todavía más alta que la del simple religioso no sacerdote. Escuchemos a Santo Tomás. Santo Tomás habla entre comillas. Para el digno ejercicio de las órdenes no basta una bondad cualquiera, sino que se requiere una bondad eminente, para que así como aquellos que reciben el orden son puestos en un grado más alto que la multitud, así también sean superiores por su santidad. El sacerdote que tomase la determinación consciente y dándose perfecta cuenta, no me quiero santificar más, pecado mortal. Y el seglar, los seglares aquí hay algunas obras. Mire, ustedes están obligados también a atender a la perfección, todos, porque acabo de decir, ustedes no lo han oído, pero lo he explicado, que la perfección nos obliga a ustedes también por el bautismo. El bautismo nos da la gracia santificante, que es una semilla, y esa semilla tiene que crecer y tiene que desarrollarse. De manera que si un seglar dijera, yo no me quiero santificar, cometería un pecado, cuidado. No me atrevo a decir que cometería un pecado mortal, porque ustedes no están obligados a la práctica de los consejos evangélicos como estamos los religiosos y como están los sacerdotes. Los sacerdotes tampoco, los consejos evangélicos solamente los religiosos. El sacerdote por razón de su dignidad altísima. Pero ustedes son buenos, han de ser buenos cristianos y por lo menos para evitar el pecado mortal contra esa tendencia a la perfección han de procurar vivir siempre en gracia de Dios. Por lo menos vivir en gracia de Dios. Si alguna vez tuvieran la desgracia de dar un tropezón, ¡ala!, corriendo a confesarse y a levantarse y a vivir en gracia de Dios. Y si procuran ser buenas personas, buenos cristianos, buenas personas en la medida que puedan, y procuran conservar la gracia de Dios, vivan tranquilos, que por ese capítulo no se condenan, vivan tranquilos. Pero a nosotros no nos basta esto, tenemos necesidad de más. Supongo que habré expresado las cosas con suficiente claridad para que lo hayan visto claro en qué forma nos obliga y para que no haya escrúpulos, porque yo no quiero meterles escrúpulos, ya digo que no tolero los escrúpulos, eso me ponen nervioso los escrúpulos, porque el escrúpulo es una falta muy seria contra la misericordia de Dios. El escrupuloso, claro, muchas veces pobrecito está enfermo, Hay que tener en cuenta esto también. El pobre escrupuloso muchas veces es un pobre neurasténico, está enfermo. Y lo que tiene que hacer es ir al médico, más que nada, más que al confesor, al médico que le cure, que está enfermo, pobre. Y en ese sentido hay que tener compasión. Pero cuando es un poco de obstinación y de terquedad, eso no se puede tolerar, porque es un pecado contra la misericordia de Dios. Dios no quiere que vivamos torturados, quiere que tengamos paz. Todas aquellas cosas que nos vengan a quitar la paz no vienen de Dios, eso viene del demonio. Los que nos quita la paz no viene de Dios, viene del demonio. Aún el pecado mismo no nos puede quitar la paz, no nos debe de quitar la paz. Has pecado, arrepiéntete enseguida, pídele perdón a Dios, haz actos de amor de Dios y tranquila otra vez. No se puede perder la paz ni por el pecado siquiera, por nada. Lo que nos haga perder la paz no viene de Dios, viene del demonio. Dios es Dios de paz. Tranquilas. Pero bueno, estamos hablando de santidad, vengo a hablar de santidad, de santidad, de santidad. Bueno, ¿y qué consiste la santidad? Porque todavía no hemos dicho en qué consiste. Bueno, un poquito ya hemos dicho. Pero bien, decían ahora el panorama que se nos va a abrir. Es tremendo el panorama, hijas mías. Son varias las fórmulas en uso para contestar a esta pregunta. ¿En qué consiste la santidad? Yo aquí señalo cuatro. Se podían señalar más. Pero estas cuatro son fundamentalísimas, que coinciden en lo fundamental. La forma de expresarlo es distinto, son cuatro fórmulas, pero en el fondo coinciden en lo sustancial, en lo fundamental. Son estas. Primera, la santidad consiste en vivir de una manera cada vez más plena el misterio inefable de la inhabitación trinitaria de nuestras almas. La inhabitación la tenemos todos los que estamos en gracia de Dios, porque va junta con la gracia santificante. Pero el vivirlo de una manera plena, de una manera entrañable, de una manera experimental, el sentirse habitada, como decía Sor Isabel de la Trinidad, Padre, me siento habitada. El sentirlo eso de una manera experimental, de una manera íntima y entrañable, es la santidad. Mañana empezaré a hablar de esto, que es un panorama fenomenal. Dedicaré varios días, porque en un solo día no se puede eso. Otra fórmula. La santidad consiste en la perfecta configuración con Jesucristo, en nuestra plena cristificación. Magnífica fórmula también. El único modelo de santidad es Cristo. Hacerse Cristo, eso es santificarse. Un niño pequeñito, se cuenta que estaba delante del Santísimo muchas veces, muy recogedito, muy devotito, y una vez el cura párroco le preguntó, niño, ¿a ti te gustaría ser San Luis Gonzaga? Y el niño contestó, no. Pero hombre, ¿no te gustaría ser San Luis? Porque allí tenían la imagen de San Luis allí. No. Uy, pues entonces, ¿qué quisieras ser tú? Y el niño dijo, yo, volverme Jesús. Esa es la santidad. Volverse Jesús, esa es la santidad. Ser otro Cristo, esa es la santidad. Les dedicaré también 10 o 12 días, 10 o 12 pláticas a eso, porque es un tema inmenso. Tercera fórmula. La santidad consiste en la perfección de la caridad, o sea, en la perfecta unión con Dios por el amor. Cuando la caridad ha llegado a un extremo tan grande que hace enfermar de amor, el alma está enferma de amor y muere de amor, ha llegado a la cumbre de la caridad. Pero no es verdad tampoco. Una identificación total con la voluntad divina, lo decimos, pero no. Si nuestro Señor permite, que a veces permite ciertas cosas que nos contrarían mucho, por lo menos por dentro protestamos, no estamos conformes, quizá por fuera también, y en ese caso armamos un escándalo. Pero aunque no sea por fuera, por dentro no estamos conformes, no tenemos perfecta identificación con la voluntad divina. Y solamente cuando hay perfecta identificación con la voluntad divina, ha llegado un alma a la santidad, a su grado de perfección. Tanto si ese grado de perfección para ella es la cuarta morada, como si es la quinta, como si es la sexta, como si es la séptima. Como no llegue a esta total identificación, no llega ni siquiera a su grado. No llega a la séptima morada, ni siquiera a su grado. Cualquier grado necesita esto, si no se ha llegado. Padre, y si no llegamos, ¿qué pasa? No pasa nada, hijas mías. Porque si no llegamos, nos vamos de cabeza al purgatorio. Y en el purgatorio se pasa muy bien. No se preocupen ustedes. En el purgatorio no solamente se sufre, se goza mucho. Ay, en el purgatorio yo creo que son mayores los gozos que los sufrimientos, pero sería una pena porque no habríamos llenado los planes de Dios. Habríamos cumplido con la voluntad consiguiente de Dios, que es aquella voluntad resignada de Dios, que no hay más remedio. Ha sido tan necio, no le ha dado la gana de santificarse, pero bueno, le admito igual y se acabó. Pero no habríamos llegado a la voluntad antecedente. Por eso, en una oración muy hermosa, que escribió un alma que por lo visto estuvo inspirada por Dios para escribir aquella oración, no sé, yo la conozco bastante, me parece que en aquel momento estaba inspirada por Dios, dice que lleguemos a la voluntad antecedente de Dios, al grado de predestinación que nos tiene predestinado según su voluntad antecedente y según la medida de la donación de Cristo. En esa voluntad antecedente hay a unos más y a otros menos, pero la que sea para nosotros, que sea la voluntad antecedente, no la consiguiente. O sea, lo que Dios quería de verdad que fuésemos, no lo que nosotros le hemos permitido que haya hecho, no, sino lo que Dios quería de verdad. Hay que pedir eso. Mire, aquella oración, yo no sé si a esa persona se me oyera diría, ay, ¿por qué dice usted tantas cosas de esa oración? Pero eso, lo cierto es que si vive en esa oración llegará a la santidad, ¿eh? Yo se lo garantizo. Esa persona recogió ahí toda la teología de la santidad, de tal manera que si se aprenden esa oración y la viven, llegarán a la santidad. Se lo garantizo. Como no me oye esa persona, me da igual que orar. Bueno, pues nada más. Hasta mañana, si Dios quiere. Mañana empezaré yo con la inhabitación de la Santísima Trinidad. Oh, Dios, ya verán ustedes. Y dedicaré lo menos 4 o 5 días, o 6 o 7 o 10 o 20, ya veremos. Porque es un tema inagotable, es una maravilla. Aquí hemos el primer capitulito de la teología de la perfección y ya está. Fin último absoluto, la gloria de Dios. Fin último relativo, nuestra propia salvación, que supone nuestra previa santificación. Y ahí termina el primer capítulo. Mañana, la vida íntima de Dios, la vida íntima de la Santísima Trinidad. Y después, ¿cómo hemos de vivir esa vida íntima de la Santísima Trinidad? El colmo de los colmos, ya no se puede más. Tenemos que verlo quietos. Hasta mañana, si Dios quiere. Ave María, gracia plena, Domino tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Veni, Sancte Spiritus, Rebe Tuanum, Corda Fidelium, et Tui amoris in eis in marcende. Emite Spiritum Tuum et creabundur. Oremus Deus, qui Corda Fidelium, Sancte Spiritus, illustratione de Covisti, da nobis in eodem Spiritus, recta sapere, deicio sempre, consolazione da overe, per Christum Dominum nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Bueno, pues ya saben que vamos a empezar un tema santísimo de la Santísima Trinidad. Pero antes de hablar de la Santísima Trinidad, conviene que hablemos un poquito de Dios en cuanto uno, de Dios uno, que es una gran preparación para hablar después de Dios trino. El Concilio Vaticano I, el primero que se celebró a mediados del siglo pasado, hace ya 150 años casi, declaró que con la simple razón natural, sin necesidad de la fe, se puede demostrar con toda certeza la existencia de Dios, como uno, sin necesidad de la fe, simplemente en plan filosófico, discurriendo, para que vean qué insensatos son los ateos que no creen en la existencia de Dios. Si se puede demostrar como Dios y Dios son cuatro sin necesidad de la fe, eso está declarado y además van ustedes a ver. Santo Tomás, en la Suma Teológica, pone 5 clarísimos argumentos para demostrar la existencia de Dios en cuanto uno. Son lo que se llaman las 5 vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios. Cada una de ellas demuestra la existencia de Dios. Pero una de ellas es tan clara, tan sencilla, son profundísimas todas, pero una de ellas es tan clara, tan sencilla, que la voy a explicar a ustedes y la van a entender perfectísimamente. Verán con los ojos que Dios existe sin necesidad de la fe. Van a verlo ahora. Miren ustedes. ¿Por qué existe Dios? ¿Cómo podemos demostrar que existe Dios? Pues sencillamente porque existo yo, o porque existe cualquiera de ustedes. Si demostramos, y no hace falta demostrarlo, porque basta abrir los ojos para verlo, que hay un ser viviente en el mundo, un ser viviente, existe Dios. Y vamos a saber por qué. ¿Por qué existo yo, o cualquiera de ustedes? ¿Por qué existo yo? Pues porque me trajeron al mundo mi padre y mi madre. Y eso lo saben también los ateos, no hace falta que tengan fe, esto es una cosa de sentido común. Yo vine al mundo porque me trajeron mi padre y mi madre, claro. ¿Y mi padre y mi madre por qué vinieron al mundo? Pues porque nos trajeron al mundo mi abuelo y mi abuela. Clarísimo, esto no lo puede discutir nadie, esto se ve con la cabeza. ¿Y mi abuelo y mi abuela por qué vinieron al mundo? Pues porque nos trajeron al mundo mi bisabuelo y mi bisabuela. Esto no tiene vuelta de hoja. ¿Está claro esto? Esto no se puede discutir, ¿verdad? Bien. Pues retrocediendo en la lista de nuestros antepasados, retrocediendo, tenemos que llegar necesariamente a uno que es el primer viviente. A la puerta tenemos que llegar a uno que es el primer viviente. ¿Por qué? Porque si no hay un primer viviente, jamás habrá un segundo, ni un tercero, ni un cuarto, ni un quinto, y no existiríamos nosotros. Esto está clarísimo. Tiene que haber uno que es el primero, porque si no, no habrá nunca ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni millonésimo, que soy yo. Y que el millonésimo existe, no cabe duda que soy yo. De manera que hay un ser que es el primer viviente. Con esto no hemos demostrado que existe Dios. Hemos demostrado que hay un primer viviente. Esto es clarísimo, no se puede discutir. Pues vamos a ver ahora cuáles son las características de ese primer viviente. Vamos a ver cuáles son las características de ese primer viviente. Ese primer viviente no tiene padre ni madre. Porque si tuviera padre o madre, ya no sería el primero, sería el tercero. De manera que a la puerta no tiene que tener padre ni madre. Esto es clarísimo. Sin necesidad de la fe. Si no tiene padre ni madre, no ha sido engendrado. Porque los que engendran son el padre y la madre. Luego es ingénito, no engendrado. Luego, si no ha sido engendrado, no ha nacido nunca. No ha nacido. Luego es innato. Luego es eterno. Luego ha existido siempre. Luego no ha empezado a existir nunca. Dios no ha empezado a existir nunca. Porque si imaginamos un instante en el cual todavía no existe Dios, todavía ahora no existiría porque Dios no se la puede crear. O ha existido siempre o no ha existido nunca. Y como siempre sí que ha existido, porque ahora existe, luego ha existido. No ha empezado a existir nunca. Dios es eterno para atrás y para adelante. Nosotros somos eternos para adelante. Ya no moriremos nunca. Tenemos el alma inmortal. Pero para atrás no. Hace unos cuantos años no existíamos. Nosotros no somos eternos para atrás. Nada más que para adelante. Dios es eterno para atrás y para adelante. No ha empezado nunca y no acabará nunca. Ese primer ser no ha empezado nunca. Nunca. Y si no ha empezado nunca, resulta que es eterno. Y además es único. Porque primeros seres no puede ser más que uno. Es contradictorio que digamos que hay tres o cuatro primeros seres. Es contradictorio, eso no puede ser. El primer ser no tiene que ser más que uno, porque si hay varios ya no es uno, sino que no puede ser, es contradictorio, único. Y si es único, es inmenso. Y si es el primer ser viviente, todos los demás seres vivientes proceden de él, porque él es el primero, todos los demás proceden de él. Luego es el creador de todos los demás seres vivientes. Utilizará instrumentos para traer al mundo seres vivientes, pero el verdadero autor de los seres vivientes es él, que es el primero. De ahí arrancan todos. Ahora bien, un ser primero, que no ha sido engendrado, que es ingénico, que no ha nacido, que no ha empezado a existir nunca, que es eterno, que es único, y que es el creador de todos los demás seres, y que es inmenso... ¿Está demostrado o no está demostrado? Pero clarísimo, ¿eh? Como dos y dos son cuatro, esto no se puede discutir. O sea, que la existencia de Dios en cuanto uno es una verdad de sentido común, una verdad de filosófica, se puede demostrar. Y por eso el Concilio Vaticano I dijo que la razón humana, simplemente sin necesidad de la fe, puede demostrar con certeza que Dios existe. Esto está demostrado. Y todavía se puede poner un argumento más sencillo todavía, más fácil. Que incluso es un chiste, y con un chiste se puede demostrar la existencia de Dios, se puede demostrar. Fíjense bien, ya lo habrán oído muchas veces, porque esto es muy, muy famoso, lo habrán oído 50.000 veces, el huevo y la gallina, lo habrán oído muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo primero que hubo en el mundo? ¿Un huevo o una gallina? Porque resulta que los huevos los ponen las gallinas. ¿Qué es lo primero que hubo en el mundo? Si fue una gallina, ¿de dónde salió? Si no había habido antes ningún huevo que la había puesto. Si fue un huevo, ¿quién lo puso? Si no había gallinas. Por consiguiente, tiene que haber alguien que creó el huevo o la gallina, una de las dos cosas a la fuerza, necesariamente. Y lo que pasa es que Dios creó la gallina, y esa gallina puso el primer huevo, claro. Demostrado la existencia de un ser creador. Demostrado la existencia de un ser creador, al menos de una gallina. La creó. Y si es creador, es que tiene una potencia infinita. Porque la creación es sacar una cosa de la nada, y eso no lo puede hacer más que un ser infinito. Ni el ángel puede crear, ni los ángeles, ni la Virgen, ni Cristo en cuanto hombre, no puede crear. Dios nada más. Es un poder infinito. De manera que si ha creado la gallina, es Dios. ¿Está clara la cosa? Para que vean ustedes si nuestra fe es firme, que hasta podemos demostrar que existe Dios por la simple razón natural sin necesidad de la fe. Lo que no podemos demostrar es la Trinidad, eso de ninguna manera. Oh, lo sabemos por revelación. Lo ha revelado Dios. Pero si no lo hubiera revelado Dios, no lo sabíamos. Podríamos saber que Dios existe, pero nada más. La Trinidad no. La Trinidad es un dato de fe. Está en la Sagrada Escritura. Lo ha revelado Dios. Y es ciertísima, tan cierta como lo que acabamos de decir, y más no, porque lo que acabamos de decir es ciertísimo también, pero tan cierta es la existencia de la Trinidad, solo que la Trinidad la sabemos por la fe, no por la razón, que no la podemos descubrir. Escuchen cómo voy a decir ahora, en la teología de la perfección, como digo esto mismo que les acabo de expresar ahora. Ay, claro, con estas gafas no veo. Digo, por eso, aunque está escrito todo lo que digo, pero, claro, explicado con la forma que lo expliqué yo, resulta mejor. Ustedes, si Dios me da salud y puedo yo comentar la mitad de la teología de perfección en 3 o 4 años, tendrán, yo creo que puedo decir que tendrán una joya, porque lo tendrán muchísimo más claro todavía que en el libro, a pesar de que el libro está más claro, pero está muy claro, pero ya verán. Ahora que ya lo he explicado, ya verán claramente las cosas. La razón humana, abandonada a sí misma, o sea, sin necesidad de la fe, no hubiera podido sospechar jamás el misterio insondable de la vida íntima de Dios, la Trinidad, eso jamás, ni sospecharlo. Remontándose por la escala analógica del ser, de los seres vivientes, como acabo de decir, remontándose por la escala analógica del ser a través de las criaturas, puede el entendimiento del hombre descubrir a Dios uno, la existencia de Dios, eso sí, creador de todo cuanto existe. Y puede incluso precisar algunos de sus atributos más sublimes, su inmensidad, su eternidad, su simplicidad, su infinitud, su... lo que acabamos de explicar, eso lo puede demostrar la razón. Pero jamás acertará a sospechar ni a sospechar, ni menos a descubrir, el menor vestigio de la vida íntima de Dios. Solo por divina revelación podrá asomarse el hombre a ese abismo sin fondo ni riberas. La eternidad no se puede demostrar, es un dato de fe. Pero la revelación es un hecho, digo aquí ahora. La revelación es un hecho. Dios ha hablado a los hombres, aunque de una manera gradual y progresiva, fíjense, de una manera gradual y progresiva. En el Antiguo Testamento aparece claramente como creador del universo. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La primera palabra de la Sagrada Escritura. El versículo primero de la Génesis dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Primero, aparece el creador en el acto, en el Antiguo Testamento. Y aparece como supremo legislador de la humanidad, el Moisés, supremo legislador, ¿eh? Los mandamientos de aquellos. Pero el misterio de la vida íntima permanece todavía oculto. En el Antiguo Testamento no hay el menor rastro de la Trinidad, no aparece la Trinidad. Los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento no tenían ni idea de la Trinidad, ni idea. Conocían a Yahvé, al Dios único, al Dios que adora, Yahvé, pero la Trinidad no estaba revelada todavía. Conocían a Yahvé, yo soy el único Dios, yo, Yahvé, el único Dios. No hay otro más que yo, Yahvé, yo, uno. Eso sí, pero nada más. La Trinidad no lo sabía. No tenía ni idea de la Trinidad. En el Antiguo Testamento no hay nada. Solo cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando dejó de hablarnos a través de los profetas y llevó al mundo a su propio Hijo en forma humana, se descorrió por completo el velo y el hombre contempló atónito el misterio inefable de la divina fecundidad. La revelación. Empieza San Pablo su carta a los hebreos, que es maravillosa, pero muy profunda. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en otros tiempos a nuestros padres por ministerio de los profetas. Pero últimamente, en estos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo, y que siendo el esplendor de su gloria y la imagen de su sustancia, y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas, después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto mayor que los ángeles, cuando heredó un nombre más excelente que ellos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez Dios, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? Ahí está la revelación del Hijo. Dios es Padre. Y esto es maravilloso, hijas mías. Imagínense ustedes, y lo dice la Escritura y además el sentido común también, cuando Dios creó a Adán, y le puso en el paraíso terrenal, se encontraba perfectamente solo, completamente solo. Sí, sí, allí había muchísimas flores, un jardín maravilloso, los pajaritos cantaban, no sé cuántas cosas, pero él estaba completamente solo. Dice el capítulo segundo de Génesis que no encontraba ayuda semejante así, porque no había ninguna otra persona humana y no podía hablar con los pajaritos ni con las flores, se encontraba solo. De manera que fíjense bien, si Dios fuera el Dios único, pero así como es un Dios único, fuese también una persona única, si no hubiera Trinidad, Dios sería el gran solitario. Estaría completamente solo. No podría entrar en amistad con nadie, ¿por qué no? Porque hay una distancia infinita entre Dios y nosotros, más que la que hay entre un hombre y una piedra o una incomparablemente más. No habría nadie de su raza. Y por consiguiente estaría completamente solo. Sería el gran solitario, pobrecito. Sería el gran solitario, tío. Estaría solo. Tendría con quién estar. Pero, oh, qué maravilla. La revelación nos dice que no está solo. Que son tres. Pero resulta que esas tres personas las junta solo Dios. Pero ¿cómo se arma este lío? Muy a manera de decir, hasta cierto punto se puede casi imaginar, ¿eh? Mire usted, la Eucaristía, por ejemplo, presenta problemas más difíciles que los de la Trinidad, más. A mí la Eucaristía no me produce ninguna desazón. Sé que hace Dios milagros, los hace y se acabó. No tengo ninguna tentación contra la Eucaristía. Lo hace Dios y se acabó. Pero la Trinidad incluso se puede imaginar de alguna manera. Y mire usted, si se puede imaginar de alguna manera, que yo hasta la he dibujado. He dibujado. Después se lo daré para que lo copien todos si quieren. Bien, bien. Se pueden poner algunas imágenes imperfectísimas, claro. Imperfectísimas, pero de alguna manera hemos de hablar para comprender un poquito, para imaginar un poquito lo que puede ser la Trinidad. Se puede poner la imagen de un triángulo. Tres ángulos perfectamente distintos. Este no es este, ni este es este. Son distintos, pero no hay más que un triángulo. Un árbol con tres ramas es un solo árbol. Pero las tres ramas son perfectamente distintas, y no es más que un árbol. El alma, según el catecismo, después según Santo Tomás, ¿no? El alma tiene tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, realmente distintas, pero no.